La autoconstrucción del sujeto hacia la revolución integral. Lectura de texto escrito por Blai Dalmau, del blog Discos Imaginales, para el evento de reflexión sobre revolución integral celebrado en mayo de 2015, Miraflores de la Sierra, Madrid. Texto leído por David Algarra, de 6 minutos de duración. La autoconstrucción del sujeto hacia la revolución integral. Intervención en el encuentro de reflexión sobre la de reflexión para la revolución integral. Blai Dalmau, mayo 2015. Como bien ha indicado Félix en muchos de sus escritos, la cualidad moral de las personas es probablemente el factor limitante número uno hoy en día a la hora de llevar a cabo procesos y proyectos para emanciparnos de la miseria y la barbaridad del mundo contemporáneo. La mejora personal, el perfeccionamiento incesante y profundo del carácter es, así pues, una condición indispensable para la revolución integral contemporánea y al mismo tiempo un fin de cardinal importancia en sí mismo, sea cual sea el nivel en que nos hallamos en cualquier cuestión de carácter espiritual. Siempre hay lugar para la mejora. De hecho, nuestro deber es, según creo, esencialmente este, mejorar tanto como podamos, día a día. Pero, ¿cómo llevar a cabo esta mejora cotidiana? En el fondo, como ya dejó escrito Aristóteles, siempre nos estamos construyendo el carácter. Cualquier acción que hagamos pasa a formar parte del caudal de nuestra vida, esculpiendo nuestras costumbres. Es bueno tener conciencia de ello, pero aún más conveniente es llevar a cabo acciones cuyo único objetivo sea la autoconstrucción. Eso es lo que podemos denominar ejercicios espirituales, acciones de tipo espiritual, con sus componentes físicos, mentales, emocionales, volitivos, intelectuales, etc. Realizadas con el único o fundamental propósito de construirnos como los seres humanos que deseamos ser. En este sentido, diría que es importante, importantísimo, que por un lado prestemos constantemente conciencia al hecho de que cada acción que realizamos nos autoconstruye. Y por el otro, que dediquemos una parte de cada día a los ejercicios espirituales, es decir, acciones realizadas con el solo propósito de mejora de nuestro carácter. Así como los ejercicios físicos nos ayudan a estar en forma física, los ejercicios espirituales, como su nombre indica, hacen lo propio con el espíritu. Se practican así pues para modelar y entrenar el espíritu para que después, cuando ésta deba responder a las vicisitudes de la vida cotidiana, cuando deba afrontar las dificultades, obstáculos y contrariedades de diversa índole, esté preparado y pueda superarlo airoso. He aquí dos elocuentes explicaciones de lo que son los ejercicios espirituales. Emprender el vuelo de cada día, al menos por un momento, por breve que sea, mientras resulte intenso. Cada día debe practicarse un ejercicio espiritual, solo o en compañía de alguien que por su parte aspira a mejorar. Ejercicios espirituales, escapar del tiempo, esforzarse por despojarse de sus pasiones, de sus vanidades, del prurito ruidoso que rodea al propio nombre y que de cuando en cuando escuece como una enfermedad crónica. Huir de la maledicencia, liberarse de toda pena u odio, amar a todos los hombres libres y mujeres, eternizarnos al tiempo que nos dejamos atrás. Semejante tarea en relación con uno mismo es necesaria, justa, semejante ambición. Son muchos los que se vuelcan por completo en la militancia política, en los preparativos de la revolución social, pero escasos, muy escasos, los que como preparativo revolucionario optan por hacerse hombres dignos. Esto es de Friedman. Y la segunda referencia dice: la purificación de sí mismo, aunque no parezca ofrecer alguna realidad palpable, es el medio más poderoso para reformular nuestro entorno y superar a los escollos más pesados. Este proceso de purificación obra de un modo sutil, invisible. Pese a su aparente lentitud, a menudo fatigosa, es el medio por excelencia, el más directo, el más seguro, el más corto para alcanzar la liberación. Jamás se realizarán bastantes esfuerzos para lograrla. Esto es de Gandhi. Existen muchas propuestas terapéuticas, espirituales y de crecimiento personal hoy día, pero sin embargo en este campo, por el momento, sucede algo análogo a lo que sucede en el campo de la salud física. Nos encontramos en lo que llama una civilización antivital, es decir, un conjunto coherente de cultura e instituciones que tiene como efecto una degradación y deterioro de la salud física y espiritual, una negación de la vida en todas sus formas y dimensiones. En este contexto surgen naturalmente remedios de urgencia y de salvación para reanimar y recuperar de alguna manera al creciente número de personas que son degradadas y abatidas por las dinámicas antivitales de la civilización actual. Sin embargo, Estos remedios acostumbran a adolecer de dos limitaciones. Ya, quedan tres párrafos. Uno, son superficiales, no radicales. Procuran, en el mejor de los casos, una cierta mejora superficial, un paliativo de los síntomas, un bienestar de adaptación. Son necesarias para este propósito de sanación básica y contienen algunos elementos de valía. No hay duda, pero no son ni mucho menos suficientes para construir sujetos con la calidad necesaria para llevar a cabo una revolución integral y mundial en favor de la vida. Pero tal hazaña histórica es preciso incrementar en mucho nuestra calidad, y estos métodos por sí mismos no pueden llevarnos muy lejos en esa dirección. Y dos, son parciales, no integrales. En una civilización basada en la competencia y en la separación, naturalmente, la tendencia general es hacia la fragmentación y la especialización. Esto afecta también, naturalmente, al ámbito del desarrollo personal, la terapia y la espiritualidad. Pese a que existe una tendencia creciente hacia la integralidad, reflejada y promovida, por ejemplo, en el trabajo de Ken Wilber, la inmensa mayoría de las propuestas y tendencias incurren en la parcialidad, la fragmentación y la hiperespecialización. Sin embargo, el verdadero desarrollo personal debe ser integral, pues solo en la sinergia positiva entre distintos ejercicios y líneas de desarrollo podemos avanzar firmemente. La experiencia de muchas personas en las últimas décadas ha llevado a esta conclusión. Lo que está por hacer, lo que se está haciendo así pues, es empezar a desarrollar métodos más integrales y revolucionarios para la ejercitación espiritual. Por mi parte, veo que aún me queda mucho por conocer, reflexionar, desarrollar y practicar en este ámbito. Esta es, así pues, una de mis líneas de trabajo prioritarias en la actualidad. Deseo que de este encuentro surjan estímulos y inspiraciones para que cada uno de nosotros y entre todos podamos avanzar a buen paso en el camino de la autoconstrucción de los sujetos revolucionarios e integrales que deseamos ser. Este es el mensaje que nos ha enviado Balay.